La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, el programa que desde La Retaguardia hacemos cada semana para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sí, ya sabemos, tenemos que hacer algo con la apertura, pero todavía no sabemos bien qué. Y lo que sabemos en el programa de hoy es que aún en su ausencia, que claramente empezamos a sentir, digo, más allá del programa donde Víctor estaba ausente desde hacía algunos meses, lo vamos a tener presente a Basterra hoy y vamos a poder contarles la incidencia que el tipo sigue teniendo aún en su ausencia, con su testimonio, con sus testimonios, y aquel testimonio que no pudo dar finalmente en Bahía Blanca, pero del que de todas maneras vamos a poder dar cuenta en un ratito nada más. Mucha gente nos preguntó en algún posteo rápido que yo escribí en Facebook haciendo referencia a un testimonio que no pudo ser de Víctor en Bahía Blanca en el juicio por los crímenes de la AAA. Bueno, hoy se van a enterar cómo el tipo se la rebuscó para seguir aportando a la memoria, la verdad y la justicia. En un ratito nos vamos a meter ya, casi que ya, en el juicio de Córdoba. Queremos recuperar ese juicio que se está realizando en Córdoba, tan importante, y por supuesto vamos a estar escuchando aquí audios que tienen que ver con las transmisiones que venimos haciendo de los juicios. ¿Por qué se suspendió la lectura del veredicto del juicio Brigada de San Justo? Bueno, también Pía Garralda, una de las abogadas, nos va a poder explicar eso. En fin, tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Por supuesto, ya sabemos que nos vamos a quedar cortos. Carlos Eslepoy, el abogado Carlos Eslepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky, aquí con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que se hace en Argentina y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, qué decir de Víctor, yo a Víctor lo conozco, de, aparte de conocer su historia naturalmente desde hace muchísimo tiempo y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos fundamentalmente que sacó la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los ex detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, es decir, doble honor entonces. Es decir que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te lo había comentado. Sí, me había comentado, sí. Las vueltas, ¿no? Sí, de la vida y de los programas de radio. Bueno, nos enorgullece a nosotros también que esa comunicación se haya dado. Mi casa está en la frontera. Mi casa está... Oral y público. Mi casa está en la frontera. Acá, en Radio La Retaguardia. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Y por suerte, en un montón de otras radios que nos abren sus puertas, todas comunitarias, alternativas y populares. Mirá si va a ser casualidad eso. Digo que sean todas radios comunitarias, alternativas y populares. Vamos a meternos en el juicio de Córdoba, como decíamos, un juicio sumamente importante. La verdad es que es de esos juicios que, si se estuvieran realizando en Buenos Aires, tendrían muchísima más relevancia de alcance nacional que la que tiene, y nosotros no queremos caer en esa en ese porteño centrismo, aunque estemos enclavados en el corazón de Mataderos, ni más ni menos. Vamos a recibir a Alexis Oliva, él es periodista, además es docente, y nos había contado en el comienzo del juicio que estaba no solo realizando una cobertura como las que ya venían realizando, sino que también estaba trabajando con algunos de sus alumnos y alumnas la cobertura. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia, de Oral y Público. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fernando? Mira, antes que nada, lo que quiero es mandarte un enorme abrazo de acompañamiento por la pérdida de ese gran tipo que fue Víctor Basterra, su compañero de... Gracias. Se nos va a hacer difícil. Vos sabés que la presencia de Víctor en este programa generaba todo el tiempo que cada entrevistado hiciera una referencia al honor y a la alegría que implicaba charlar con él. Y me imagino que de ahora y por un tiempo nos va a ocurrir lo contrario, que todas las personas que se sumen al aire de este programa van a lamentar su pérdida y nos van a acompañar, y les agradecemos enormemente que así sea. No pretendo ser original. No, para nada, sos el primero, de hecho, digo, pero decía este contraste que su presencia y ausencia nos va a generar. Pensaba en eso cuando te escuchaba. Bueno, gracias por arrancar por ahí. Contanos del juicio de Córdoba, porque el otro día en algún mensaje, en alguno de los juicios televisados, nos decían qué pena que no estén haciendo la televisación del juicio de Córdoba, se están perdiendo un proceso sumamente importante, y sabemos que es así que queremos charlar contigo sobre eso. Sí, de todas maneras está el juicio cargado, completo, incluso como una lista de reproducción, como si fuera música, en el canal de YouTube del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba. Sí, sí. Top número 1. Ahí está, y se pueden repasar las audiencias. Por supuesto, hay que tener tiempo para hacerlo, porque han sido jornadas de audiencia largas, ¿no? Porque venía siendo uno por semana, y había algunos días, la mayoría, desde que se inició la testimonial, han sido 4 testigos por jornada. Y justamente esta semana comenzaron a redoblar la frecuencia, entonces en vez de ser solamente los miércoles, es martes y miércoles desde las 10 de la mañana, empieza a 10:30. Pero bueno, y se extiende hasta la tarde, ¿no? Hacen un cuarto intermedio para comer, de 1 a 3, supongamos, y arranca de nuevo hasta las 6 de la tarde. Claro. Es un juicio grande, y esta decisión tiene que ver con la intención de terminarlo este año. Ya van alrededor de 20 testigos, 12 jornadas, y bueno, y muchísimos temas y casos interesantes, ¿no? Son 43 víctimas, la gran mayoría desaparecidas, salvo dos o tres casos de supervivientes. Son 18 acusados, que hubieran sido 22 si esto de no ser por la pandemia, y hubieran sido 36 de no ser por algunos vericuetos de intentos de anulación, subterfugios legales que quisieron aprovechar las defensas. Y esto podría haber empezado inmediatamente y terminó la perla. Claro. Estamos hablando de 3 años atrás. Alexis, ¿cómo? De todas maneras, sí. Es un juicio que, bueno, que está teniendo la difusión que puede tener con las paradojas de esta de la situación pandemia, ¿no? No se puede asistir, pero potencialmente lo puede ver todo el mundo. Claro. Claro, obviamente sabemos que no podemos, digamos, hacernos cargo de poder hablar sobre todos los testimonios que hubo en este juicio, pero sí quisiéramos que nos rescataras algunas historias para que la gente también entienda, sin haber visto, de qué era va este juicio en particular. Bueno, el nombre, viste que es Diedrich Herrera, son dos causas acumuladas. La causa Diedrich principalmente... aborda la situación de una familia, o incluso podríamos llamar una comunidad, una familia extendida, que son los Saulier. Ahí hay 3 desaparecidos que son en la misma familia, ¿no? Los 2 hermanos, Juan Carlos y Luis Saulier, y la esposa de Juan Carlos, que es Adriana Díaz Ríos, y los secuestran a ellos con su bebé de 5 meses, que es una de las 43 víctimas de juicio, porque se lo llevan y lo devuelven el otro día en un estado que justifica la figura de las torturas, ¿no? O sea, es víctima de lesa humanidad ese bebé. Hoy, un muchacho de 44 años, que fue uno de los primeros en declarar. Y ligado a la familia Saulier está la desaparición de Miguel Ángel Arias, de Coqui Arias. Eran todos del mismo barrio Los Naranjos, donde asistían a una escuela confesional, pero identificada con el movimiento de sacerdotes tercermundistas, que era el colegio de Nuestra Señora de Loreto. Ahí había un cura que se llama igual que el obispo, que fue víctima de la dictadura, Carlos Ponce de León. Ese cura era un cura del tercermundismo, en Córdoba, muy vinculado a Enrique Angeleni, en la época en que estuvo en Córdoba como obispo auxiliar de Primateca, después se lo sacó de encima mandándolo a La Rioja. Ponce de León, bueno, tenía una impronta tercermundista, él cuando llega el golpe le interviene en el colegio, ponen una intervención, digamos, más afín, aceptada por el gobierno de la dictadura en Córdoba, y ahí comienzan, porque además hay una historia que está narrada en el libro Doble Juego de Horacio Verbisky, que es la cesión de una lista de información sobre estudiantes y docentes de los colegios confesionales que dependían del arzobispado de Córdoba a las autoridades militares en la provincia, supuestamente por seguridad, para garantizarles la seguridad y que no les pase lo que estaba pasando a otros estudiantes. Y ahí se llevan a con esas listas. Me dijo el cura hace unos años que cuando yo lo entrevisté justamente para este trabajo, me dijo, yo estoy seguro que se me llevaron con la información sacada de esas listas, porque lo fueron a buscar a su casa, a los Saulier varias veces, a Coqui se lo llevaron de la casa directamente, ¿no? En el caso de Coqui Arias, bueno, desaparecen en el acto, los Saulier un día a unos y al otro día arman una especie de trampa en la casa, se quedan ahí hasta que va el otro hermano que estaban buscando, que era Luis justamente. Hay en torno a esos casos de Arias y Saulier y otras cuestiones interesantes que surgieron con los testimonios de la hermana, sobre todo sobreviviente, ¿no? Que a su vez era novia de Coqui Arias, por eso digo, prácticamente una familia está en vida, ¿no? Una familia que no llegó a ser, en todo caso. Ella cuenta cómo los militares lo extorsionaron a su padre, que trabajaba en una constructora, que tenía varias propiedades, terrenos, departamentos, y lo fue vendiendo con la promesa de información sobre su hijo y muera desaparecido, y por otro lado con la amenaza de que todavía, acordate que todavía te queda una hija viva, ¿no? La testigo, Julia, que hoy Julia, ha sido, bueno, militante durante muchos años de familiares, lo sigue siendo, y hoy es la directora del Espacio para la Memoria de ese lugar donde desaparecieron sus hermanos, que es La Perla, ¿no? El Espacio de la Memoria de La Perla. Por otro lado, bueno, vinculado con esto, el caso de Coqui Arias, su madre y su hermano contaron cómo, tiempo después de la desaparición, aparece un intermediario de buenos oficios que se ofrece a hacer una gestión para averiguar o para ver si se podía gestionar su libertad, o por lo menos que lo pasen a la condición de preso legal o blanqueado, ¿no? Ese intermediario era Julio César Arauz, el Chiche Arauz, ¿sí? Quien le pudo hacer conocido como el Chiche Arauz, ya era en ese tiempo, digamos, militante del PJ, dirigente del PJ de Córdoba. Mira. Y él les ofrece hacer una gestión con mi amigo, y demostrándoles que tenía información de lo que había sucedido con Soblier, de que había sido devuelto el bebé, Sebastián, entonces que él era capaz de lograr alguna fisura a través de su amigo. Su amigo no es otro que quien era el jefe de La Perla, el jefe operativo de La Perla, más allá de Menem en ese momento, que es Héctor Pedro Verges, alias Gastón. Sí. Sí. Supuestamente lo cita 15 días después de la primera reunión, tienen otra reunión más, y hasta que en determinado momento le pone sobre la mesa la propuesta. Dice, ustedes y dan cinco nombres de otros militantes, yo puedo hacer algo por su hijo. No me contesten ahora, vayan, piénsenlo, y bueno, y después me contestan. Y bueno, fueron a decírselo personalmente, no nos pide eso, porque nosotros, si nuestro hijo está vivo y por la hija que nos queda, queremos poder mirarlos a la cara con la dignidad sal. No nos pida que destruyamos otras cinco familias. Bueno, esas son las cosas que van surgiendo, ¿no? Claro. Y en torno a ese caso y a otros el caso de otras víctimas que son desaparecidas de un colegio nacional universitario, ¿no? Que es el colegio Manuel Belgrano, tiene 11 ex estudiantes desaparecidos. Toda la cuestión de la el control ideológico antes del golpe y después directamente la violación por parte de personajes colocados como interventores, en este caso por parte de la iglesia, en este colegio confesional de la Nuestra Señora de Loreto, y en el otro caso, un caso mucho más notorio en Córdoba, incluso hay libros sobre el tema, el caso del colegio Manuel Belgrano con los 11 desaparecidos, con la figura del interventor Tránsito Rigatuso, que en determinado momento le hizo un juicio a la madre de uno de esos desaparecidos, que es nada menos que Sonia Torres. En el año 2003 él le hizo juicio, antes de que empezaran todos los juicios, y no solo que ella fue absuelta de la calumnia que pretendía atribuirle Tránsito Rigatuso, sino que los jueces de esa causa en la justicia provincial terminaron diciendo, está comprobada la colaboración de Tránsito Rigatuso con el gobierno militar, y las sospechas de delación tienen total fundamento. Eso fue en el año 2003, un hito, ¿no? Mucho antes de que comenzara el juicio. Lamentablemente, Tránsito Rigatuso disfruta la impunidad biológica, ya está en otra, fallecido. Claro, claro. Vos decías que el juicio está planificado que termine este mismo año. Eso es lo que están queriendo los jueces, ¿no? Los jueces, las partes. De todas maneras, lo que también se ha dado, porque primero estaban previstos 38 testigos. Ya el primer día el fiscal, Maximiliano Airavedian, hablaba de 50. Pero del primer día, solamente de esos cuatro, surgieron otros cuatro nombres que fueron convocados ahí nomás. O sea, casi que se va duplicando. Y esa mecánica se mantiene, ¿no? O sea, de cuatro que declaran, aparecen otros nombres, surgen por lo menos dos o tres otros testigos nuevos que van surgiendo en la propia marcha del juicio, digamos. Bien. Y entre otras de las cuestiones interesantes es la persecución, por un lado, pero por otro lado, la delación dentro de determinados gremios, porque gremios donde había habido disputa en los sindicatos entre listas burocráticas que venían con la convicción y listas clasistas, que a la luz del Cordobazo y entre el 72, 73 y 76 fueron ganando esos gremios, ¿no? Es el caso de el gremio ferroviario en Córdoba, que llegaron a lograr la conducción, había una oposición fuerte del clasismo, y ahí están justamente los desaparecidos, algunos de este juicio. ¿Y vos qué decís que la parte, digamos, burocrática colaboró para entregar al otro sector? Lo ha dicho el hermano de una de las víctimas, de los que han declarado en los últimos días. Ha dado algunos nombres de personajes vinculados a la empresa, por un lado, que era el Mitre, y el Estado, pero bueno, algunos jefes y algunos que estaban en el gremio, y entonces... Y son personajes... Que tenían jurado por haber participado en la lista opositora. ¿Son personajes reconocibles de la política sindical de Córdoba? No. Incluso el gremio ferroviario aparece como muy borroso en la cuestión del terrorismo de Estado. Han dado algunos apellidos, incluso ni siquiera el nombre completo. Pero bueno, es en parte también la media de... perdón, de la... el paso del tiempo, ¿no? Claro, claro. Alexis, en algunos casos, sí. Policía, nombraron a un policía que trabajaba ahí, pero que era medio amigo de la conducción del gremio, del mismo tipo de la empresa. Eso ha sido lo último que ha salido y está muy ahí. Supongo que van a salir nombres concretos, ¿no? Porque el fiscal tomó nota y preguntaron y repreguntaron. De ahí va a surgir, por lo menos, que se corra vista a la Fiscalía de Instrucción para que inicie la investigación a partir de esos fondos. Claro, claro. Bien, bueno, te agradecemos este nuevo informe. Le recordamos a la gente que están realizando una suerte de diario, están realizando un diario en el portal de la universidad, ¿no? Sí. Difícil dar el link. Es difícil, sí. ¿Qué portal? .fcc, que es Facultad de Ciencias de la Comunicación. .UNC, que es la Universidad Nacional de Córdoba, y después .edu y .ar, como son ellos. ¿Qué bueno. Portal? .fcc.edu, .UNC.edu, .ar. Si llegaron a anotar, son unos genios de audiencia, y si no, nos consultan y les pasamos el link directamente para que puedan ingresar a este diario que está haciendo Alexis Oliva, junto a alumnos y alumnas de la universidad. Te mandamos un abrazo, te agradecemos este nuevo paso por aquí, por Horario Público. Gracias a vos y un saludo para tu audiencia, Fernando. Gracias, un abrazo. Alexis Oliva, periodista cordobés, nos ha ayudado a meternos en la causa Dietrich Herrera. Herrera. Y bueno, nada, pásense por queportal.fcc.unc.edu.ar. y lean las crónicas que están buenísimas, y si no también pueden buscar la causa en YouTube, que están las audiencias que va realizando este tribunal. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así el morcillo. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Como te contaba, hubo un posteo en el Facebook que escribí en la vorágine de saber que Víctor ya no iba a estar más con nosotros. No, digo, me quedo pensando en el camino, qué pena, hicimos un montón de producción desde la retaguardia en esos días. Hay algo, evidentemente, en las redes sociales que potencia lo individual por encima de lo colectivo, y es una mierda, porque la verdad es que el equipo de la retaguardia laburó un montonazo ese fin de semana con todo el dolor a cuestas, y después un posteo en un Facebook personal termina teniendo mucha más repercusión. Bueno, en fin. Allí yo contaba que en Bahía Blanca lo habían llamado a declarar desde la fiscalía y que nos habían buscado para intentar llegar a Víctor. Contábamos la historia de que le dijimos a la fiscalía que nos había contactado, que primero le dije rápidamente, no, Víctor está muy enfermo, no va a poder, y después rápidamente me di cuenta que no era yo quien tenía que decidir eso, y lo contacté, por supuesto. Y Víctor dijo, para mi sorpresa, que iba a declarar, que él quería declarar. Bueno, finalmente no pudo. Le pedimos a Pablo Fermento, que es auxiliar de la Fiscalía en el juicio contra integrantes de la AAA en Bahía Blanca, que nos contara cómo fue ese proceso, y en todo caso también que nos contara cuál fue el aporte, cuál es el aporte que Víctor, a pesar de no haber podido declarar en este tramo del juicio oral, está haciendo para conseguir la condena de los imputados. En relación a Víctor, esta fiscalía, cuando imputó a los integrantes de la AAA de Bahía Blanca, hizo valoración, entre otros elementos de prueba, de su declaración en la causa 1384, el juicio a la Junta. En tanto, era uno de los escasos elementos que ponían de evidencia, ponían de manifiesto explícitamente la vinculación de integrantes del grupo paraestatal con las Fuerzas Armadas, en este caso con la Armada Argentina. Víctor lo que cuenta es que entre esta documentación que a él le hacían falsificar en la ESMA, en una oportunidad llegó un pedido para que elaborara un permiso de portación de armas del RENAR para Rodolfo Antonio Ponce, quien había sido diputado nacional y quien fue el jefe, digamos, el máximo jefe en lo que tiene que ver con el grupo civil de la AAA en Bahía Blanca. Esta declaración fue agregada a la causa y al momento de ofrecer la prueba para el juicio, la fiscalía solicitó que Víctor declarara durante el debate. Honestamente, desde la fiscalía nunca habíamos establecido contacto con Víctor para hablar sobre esta situación. Esto recién lo hicimos hace un par de meses, cuando ya teníamos que perfilar su declaración en juicio. Y ahí, bueno, tomamos conocimiento del estado de salud en el que se encontraba él. Nos comunicamos con él y con su familia, explicándoles que nosotros consideramos que con poder acreditar la causal que impedía su declaración en juicio, estaba más que justificado que su declaración fuera incorporada por lectura y que no tuviera que exponerse a un nuevo debate con toda la revictimización y la ansiedad que eso genera. Y nos encontramos con que Víctor quería declarar porque estaba atravesando un momento de mejoría, había empezado a utilizar el Zoom, y así que nos pidió unos días para poder evaluarlo, para poder coordinar su declaración. Bueno, y en ese compás de espera resultó que su situación de salud se fue agravando nuevamente. Y bueno, en la última comunicación su esposa nos hizo saber que él tenía toda la voluntad de hacerlo, pero que se había producido este agravamiento. Así que su declaración finalmente fue incorporada por lectura y va a ser valorada en el alegato. Quiero agregar también que en el día de hoy, en la audiencia de la fecha, declaró la doctora, la historiadora Ana Belén Zapata, quien también comentó esta situación, este elemento de prueba o esta fuente que ella utilizó también en sus investigaciones, pero además contó que ella pudo entrevistarlo a Víctor y hablar sobre esta situación, y que Víctor lo que le dijo es que esta documentación, estos favores ilegales que se hacían desde la ESMA, no los hacían con cualquiera, sino justamente con las personas, los agentes, los sujetos que estaban estrechamente vinculados a la Marina y al grupo de la ESMA. Simplemente, bueno, pudimos agregar ese dato, ese elemento de prueba, y también en el día de hoy quisimos homenajear en el juicio el altísimo compromiso con el proceso, en este caso con este proceso de Víctor, pero también sabemos que fue un compromiso con todos los procesos y con la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Así que fue una noticia muy triste. Nosotros no tuvimos un contacto más estrecho con lo que tuvo que ver con su desaparición, su cautiverio y las torturas parecidas, pero sí lo vivimos desde lo que tiene que ver, bueno, con esta causa que es la AAA de Bahía Blanca, y la verdad que el gesto de él fue enorme en un momento muy difícil de su vida. Bueno, como decía allí Pablo Fermento, que trabaja en la Fiscalía del Juicio de Bahía Blanca, hoy en ese juicio que intenta establecer los las responsabilidades en los crímenes de la AAA de algunos de los imputados que están allí. La testigo Belén Zapata dio cuenta de una entrevista que tuvo con Basterra y del aporte que eso significa a esta causa. Esto fue esta mañana de jueves. Hice referencia en mi tesis, fue de un hecho que yo rastreo, digamos, con posterioridad a este contexto del que estamos hablando. A partir de la lectura de algunos de los testimonios en otros juicios, sí, yo encuentro el testimonio del trabajador gráfico Víctor Basterra, que es un trabajador que va a ser, que recientemente falleció. Es una persona a quien tenían, digamos, en la ESMA durante la dictadura, ¿sí? Es una persona sumamente valiosa para lo que fue la reconstrucción de lo que sucedió en la ESMA en términos de que guardó fotografías que le hacían falsificar documentos desde la Armada para la propia operatoria de las bandas, digamos, ya de, ¿no?, el terrorismo de Estado que funcionaban desde allí. En un testimonio de Víctor Basterra, él dice que hacia el año, por esto digo, o sea, esto es posterior, ¿no?, que hacia el año, creo, no sé si dice 82, creo que es el 82, me parece que es 82, él menciona que tiene, que él a ESMA le hacen falsificar un permiso de deportación de armas a nombre de Rodolfo Ponce. Y él dice, un político que había sido legislado, o sea, digamos, es este Rodolfo Ponce, digamos, no es cualquier otro, porque además aparece el número, él cita el número de DNI y todo. Eso me llamó muchísimo la atención, porque también a mí en un momento de la investigación me pasaba que yo encontraba que a Ponce, a partir de la dictadura, lo ponen a disposición del PEN, y de alguna forma yo no tenía ninguna fuente que me permitiera reconstruir qué había pasado con él, cuál había sido la trayectoria de Ponce durante la dictadura. Y esta mención de Basterra me da algún indicio. Yo a Basterra después lo pude entrevistar, le pregunté, ¿sí?, desde qué, digamos, cuál era la lógica que operaba dentro de la ESMA en su condición, ¿no?, de detenido, y en lo que le hacían hacer, ¿sí?, por su expertise como gráfico, que le hacían falsificar documentación, básicamente. Digamos, ¿cuál era el sentido de esto? Y él lo que me dijo es, la Armada hacía favores a ciertos sectores que claramente tenían vínculos con, digamos. O sea, de esa situación yo lo que leo es que claramente, digamos, el vínculo con por lo menos la Armada, y en ese contexto en particular, estaba y era fluido, ¿sí? Pero te repito, Mónica, hay cosas que, o sea, si yo no tengo fuentes, no las puedo, digamos, aseverar, ¿no? Ahora recuerdo que puntualmente, y en ese contexto, ese testimonio para mí fue bastante revelador, porque además me permitió ver que Ponce, digamos, durante la dictadura, bueno, estaba teniendo estos vínculos con las fuerzas, ¿sí? Vos te das cuenta, ¿no? Mientras esto pasaba hoy en el juicio de Bahía Blanca, a la misma hora, y cada 15 minutos, la fiscal Gabriela Sosti, como viene haciendo en su alegato, que ya fue hoy por la cuarta parte y que le quedan dos más, cada vez que cierra un caso, una víctima, dice, también figura en el listado que Basterra sacó de la ESMA, también figura en el listado que Basterra sacó de la ESMA, también figura en el listado que Basterra sacó de la ESMA. O sea, todavía no alcanzamos a dimensionar el aporte de Víctor en los juicios, en su verdadera dimensión, en toda su dimensión, ¿no? Porque no es que lo están nombrando ahora porque se murió, no. O sea, si no se hubiera muerto, estaría declarando en Bahía Blanca y aportando directamente lo que ahora una historiadora y el fiscal aportan a través de su declaración en la causa 13, como está haciendo también la fiscal Sosti, refiriendo a lo que fue final y lamentablemente la última declaración de Víctor en un juicio oral en finales de noviembre pasado en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Queríamos compartir eso con ustedes, que sabemos que también están en el mismo proceso de extrañarlo como nosotros aquí. Esperábamos para el día de ayer la posibilidad de tener la lectura del veredicto en la causa de la Brigada de San Justo, un juicio extenso, un juicio muy extenso, que duró casi 2 años, que está llegando al final. Se había anunciado que se iba a leer el veredicto en el día de ayer, y un día antes, apenas horas antes, ni siquiera 24 horas antes, el tribunal anunció que se postergaba. Que se postergaba la lectura del veredicto. Se hizo una audiencia, pero no la lectura del veredicto. ¿Por qué? Mucha gente se lo preguntaba. Lo responde Pía Garralda, que es una de las abogadas del colectivo Justicia Ya, en ese juicio. El 18 de noviembre pasado, miércoles, está convocada para la lectura del veredicto por el juicio contra los genocidas de la Brigada de San Justo, que lleva más de 2 años. Y el día anterior, el martes, nos notifican de manera informal que no se iba a hacer la lectura del veredicto, sino las últimas palabras de los imputados. Desde las querellas que intervenimos en ese juicio, habíamos organizado, atento a la resolución del tribunal de no hacer una audiencia presencial, a pesar del reiterado pedido de las querellas, nos íbamos a convocar en 8:50 en el tribunal para escuchar la lectura del veredicto, lo más parecido a lo que históricamente se acostumbra en La Plata, a hacer una acción política callejera y escuchar la lectura del veredicto con una acción común. Bueno, esto tuvo que ser suspendido. Al otro día en la audiencia escuchamos las últimas palabras de los genocidas y la explicación del tribunal fue que en agosto de este año se había dejado fuera del proceso al imputado Fernández por una incapacidad sobreviniente, se había determinado unos informes de los peritos psiquiátricos que lo declaraban incapaz. Este año comenzó el juicio contra los genocidas del centro clandestino Banfield, Quilmes e Infierno, donde también está imputado Fernández, integrante de la Batallón 101 de Inteligencia, y se presentan nuevos informes que lo determinan capaz para ese proceso. Esta causa también forma parte de la causa del Tribunal Número 1 de La Plata, entonces se presentaba una incongruencia con respecto al apartamiento del imputado Fernández, y eso fue el motivo por el cual el tribunal suspendió la lectura del veredicto hasta tanto resolver la situación. Esta situación conocida para el tribunal desde el viernes pasado, y sin embargo no lo resolvieron para poder mantener la lectura del veredicto. Bueno, cuando se hizo la audiencia, la querella de Justicia Ya, la cual yo represento, planteamos que había sido una decisión poco prudente y que el tribunal sabía muy bien cómo impactan las decisiones que ellos toman. En este caso, hace más de 44 años que están esperando este momento, la lectura del veredicto, donde se van a leer las condenas, esperamos, a todos los genocidas, como lo hemos pedido de nuestra querella, prisión perpetua para todos los imputados. Y este cambio genera un impacto que genera una revictimización, es decir, muchos compañeros y compañeras obviamente estaban muy ansiosos, muchos sin dormir, atentos a la lectura del veredicto, y esto fue planteado hacia el tribunal como una desconsideración total, sobre todo a los sobrevivientes, los y las, y sus familiares y todas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que estamos acompañando este proceso. Lo dejamos en claro, este reclamo de los y las sobrevivientes para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, y fijaron nueva fecha para el 2 de diciembre, con lo cual volvemos a convocar a esta acción callejera en los juzgados federales de La Plata en 8:50 a las 10 de la mañana para escuchar la lectura del veredicto, que esperemos que sea una prisión perpetua para todos los genocidas y el quite de las domiciliarias que gozan la mayoría de los imputados. Bueno, gracias Pía Garralda, abogada de una de las querellas, la querella de justicia ya en este caso. Nos vamos rápidamente a los audios que editó Pablo Giacobbe para que tengamos a mano hoy del juicio que tiene que ver con la con los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Es un juicio en el que se suceden uno tras otro testimonios de colimbas y la verdad es que es un juicio extraño para quienes estamos acostumbrados a ver testimonios, porque son testimonios de personas que en general no están comprometidas, digamos, con la verdad histórica, sino que simplemente les tocó estar en un momento determinado viendo determinadas cosas, la justicia los llama a declarar y entonces ellos van porque tienen que ir, ¿no? Allí nos encontramos de todo, pero en general lo que está sucediendo es que los testimonios que escuchamos son sumamente importantes. Vamos a rescatar uno, que es el de Eduardo Celestino Bustos, que habló de un episodio del ingreso de celulares de la policía con personas que nosotros y nosotras sabemos eran secuestradas. ¿Recuerda usted particularmente algún tipo de episodio o algo que le llamara la atención, estando usted de guardia en ese lugar? Sí, lo único que fue importante para mí, que me llamó la atención, era un día que no había mucha gente, no me acuerdo si era o un feriado o un fin de semana, que vino un de esos camiones celulares que traen, que llevan presos, eran celeste, gris, algo así, era, con otro, con un patrullero. Y yo justamente estaba en la entrada principal, donde, o sea, había dos barreras, ahí había un puesto. Y bueno, ahí me tocó estar, y llamo, como yo no le bajaba la barrera, porque tenía que llamarle a mi superior. Sí. Mi superior estaría, qué sé yo, a 200 metros, sí, pues menos tal vez. ¿Y cómo se comunicaba con su superior? Y a los gritos le decía, bueno, parte para el cabo de cuarto o algo así, no me acuerdo cómo es. Y bueno, le grito y él, sin venir al lugar donde tenía que venir a confirmar qué pasaba, de allá de afuera nomás de la casilla, me dice que pase, que le levante la barrera. Me hizo seña como que le levante la barrera. Ajá. Y bueno, en general esto era común, que digamos, que la persona, que el encargado de la guardia le dijera desde ese lugar que pasara. Y depende quién estaba, ¿no? Porque a veces venía uno así, confirmaba a él y autorizaba a él a pagar que pase. Pero en ese momento, ese día me acuerdo que de afuera nomás me dijo que los deje pasar. ¿Sabe si el ingreso este que usted mencionó del celular se dejó asentado en algún lugar? No sé. Bien, usted mencionó un celular. ¿Sabe a qué fuerza pertenecía? Sí, bueno, no sé si era la federal o la provincia, porque era... Era policial. Claro, era celeste o gris, como eran antes, vio esos Ford todo cerrado, como esos camiones de Jucadela, de esos que llevan caudales, digamos. Sí. ¿Sabe particularmente si en este caso llevaban caudales o llevaban alguna otra cosa? No. Yo lo que vi, cuando me arrimé a la ventanilla, vi una persona, o una o dos personas, más de eso no vi.